Pensaba yo, al leer este versículo del capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús se le presenta a Pablo y le dice: ánimo, lo mismo que has dado testimonio a favor mío en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Claro, yo cuando oía esto lo pensaba. No es que Pablo vaya a Roma porque le apetezca, ni porque se le ocurriera, sino que es Jesús mismo el que le dice: tienes que dar testimonio mío allí. Si lo pensamos, Dios es tan poderoso que a lo mejor, yo así lo creo, pero bueno, es una opinión, a lo mejor creó todo el imperio romano solo para que el evangelio se extendiera por todo ese imperio, con sus vías tan fabulosas, con sus intercambios comerciales, con una misma lengua. Todo eso son facilidades que no existían 3 siglos antes, ni siquiera 2. Diversidad de lenguas a las que hubiera habido que traducir el mensaje cristiano, problemas de comunicación pues muy graves, gravísimos, o sea, echarse en ruta para ir al norte de Francia pues era una aventura en la que muchas veces pues podías acabar de esclavo en una tribu del norte, etcétera, etcétera. Incluso el imperio, con su florecimiento económico, promovió el que hubiera pensadores. Hubo pensadores en la Galia, en Hispania, en el norte de Italia, que no los había 2 siglos antes. Sencillamente porque donde hay mucho dinero puede haber grandes escuelas. Universidades no había en aquella época, pero sí grandes escuelas de pensamiento. Y donde no hay dinero, pues la gente se dedica a criar ovejas y a plantar nabos. Entonces, el imperio, vedlo de esta manera. El imperio fue un instrumento al servicio del evangelio, para purificarlo por el martirio y al mismo tiempo, simultáneamente, para extenderlo. Para purificarlo y para extenderlo. Y eso no existió unos siglos antes, ni existiría siglos después, cuando ya el evangelio se había extendido. Y esto que digo del imperio tiene su importancia, porque realmente después quedó todo sumamente confinado a esos límites. Tardaría muchísimo más en extenderse fuera del imperio. Sí que en un primer momento se extendió por algunas zonas fuera del imperio, pero por allí avanzó muchísimo menos. No un poco menos, muchísimo menos. Y sin embargo, una vez que llegó a los límites del imperio, el resto de los lugares le costó ya mucho más. Se consiguió, pero porque había ya una parte cristianizada que siguió enviando misioneros. Y allí sí que se encontraron con los problemas de comunicaciones, de lengua, de caminos, etcétera, y de falta de cultura. Pero ya no había tanto problema porque detrás había esos lugares que podían seguir enviando misioneros. Si lo vemos de este modo, nos daremos cuenta de que Dios, para que se extienda su palabra, dice: pues voy a crear un imperio como nunca ha existido en Occidente. Todo el poder, todo el poder, en el momento justo, en el momento adecuado. Y fijaos, yo creo que Europa ha progresado tanto en los siglos siguientes, hasta el siglo XX, en lo cultural, en lo artístico, en lo económico, porque Dios la ha bendecido. Hay que reconocer que Europa ha sido el gran continente cristiano. Ha habido cristianos en otros lugares, pero muy pocos. El gran continente cristiano ha sido Europa. Y si Europa es lo que fue durante todos esos siglos, pues creo que ha sido un regalo, diciendo, bueno, estos son mi pueblo elegido, los cristianos, voy a bendecirles especialmente. Y por eso también podemos leer la historia bajo esta perspectiva. Pues que todos nosotros veamos la profundidad de esa teología de la historia que hay detrás de estas palabras. Ánimo, palabras de Jesús, lo mismo que has dado testimonio a favor mío en Jerusalén, tienes que darlo en Roma.